familia nunca abandona. Pasa el tiempo y yo sigo aquí. Un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona. Y yo no he cambiado por más dinero, por más mujeres. Que el envío no vive con nosotros, se muere. Y yo no he cambiado por más mujeres. Que el envío no vive con nosotros, se muere. La calle está quemada, siempre anda mal. Yeah.